esperanzas. Dices corazón que este año no ha sido quizás de los mejores en cuestión de amores, que por tirarme al río sin saber si hay agua te he dado más penas que satisfacciones. Y nos dejó Lorena al vernos con Lupita, y nos dejó Lupita al vernos con Mercedes, aquel día de Reyes dándonos de besos. De lo que puedo hacer me gustan las mujeres. No te aflijas, corazón, que otro vida nueva, y si hay vida y esperanzas, hay más cielo que palomas. Corazón, abre tus alas, vuela, vuela, vuela y bájame una estrella, para que al año nuevo no le falte brillo, para que este año nuevo nos dé buena suerte y nos traiga dinero, salud y cariño. No te aflijas, corazón, que otro año viene. Atento corazón, que hay una morenita mirándome insistente con ojos de fuego. Prepara un lugarcito porque algo me dice que empezaremos año con un amor nuevo. Ya no llores, corazón, que otro año viene ya. Y año nuevo, vida nueva, y si hay vida y esperanzas, hay más cielo que palomas. Corazón, abre tus alas, vuela, vuela, vuela y bájame una estrella, para que el año nuevo no le falte brillo, para que este año nuevo nos dé buena suerte y nos traiga dinero, salud y cariño. No te aflijas, corazón, que otro año viene ya. Y año nuevo, vida nueva, esperanzas, hay más cielo que palomas. Corazón, abre tus alas, vuela, vuela, vuela y bájame una estrella, para que al año nuevo no le falte brillo, para que este año nuevo